Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. ...27 de enero de 2016... Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. radiotopo.noblezabaturra.org, pues para escuchar los podcasts de este programa, Lucha Libre, y el de todos los programas que participan en Radio Topo, y asi-asi.org, pues para ver nuestras noticias, artículos, etcétera. Compañeros, que os encontráis ahí al otro lado. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 2,000,000 de pesos. Ese es el partido que va a ofrecer a España. Esa es la canción del verano, para que luego digan que en las radios libres no pinchamos mainstream. Bueno, pues toma. Esa y el caloré. Pues bien, vale, pero vamos, la de la semana, el hit de la semana, el número uno. Ay, madre mía. Adiós, Alfonso Rus. Bueno, pues vamos a empezar con... Esto es Lucha Libre. Podríamos empezar como... Estaba pensando que podríamos empezar como en las series, ¿no? En el capítulo anterior... En el capítulo anterior, sí. Una vez hecho los minutos musicales, ¿no? Ah, que una ponemos minutos... Los minutos musicales ya han empezado. Ah, vale. Oye, si se puede pedir, yo quiero que me pongas un falsete al estilo Cher en la voz. Se puede hacer. Luego te explico cómo... El gesto que... Bueno, bien. Una pena que no haya imagen. Como la radio en color. Los que tengan televisión en color lo habrán podido. Vale, ok. Correcto. ¿Qué vamos a hacer? Aparte de decir que lo tengo que decir. Cada día me gusta más la entradilla de este programa. Claro. Es una entradilla macanuda. Pues yo que iba a proponer de renovarla ya. Y no, pues no. Porque es de más rabiosa actualidad que cuando la parieron. Muy bien. Colectivamente, por supuesto, como todo lo que se hace en en esta parroquia. Reite. Y en capítulos anteriores... América Latina y las vías del desarrollo. América Latina y las vías del... De América Latina al mundo mundial. Sí, pues eso es lo que nos toca hoy. Sí, en el anterior capítulo que contábamos para eso con nuestros queridos amigos Carlos Olaya y Nubia, pues contamos con ellos para hacer una reflexión sobre América Latina, los cambios que habían tenido lugar en América Latina, la izquierda, en fin. Se hablaron de cosas muy interesantes. Pues ahora digamos que saltamos del continente latinoamericano haciendo una pequeña introducción latinoamericana y ya pues para hablar de todo el mundo, ¿no? O sea, lo que vamos a poner ahora no es un directo, ya lo vamos avisando, pero no pasa nada, Qué lujo, nuestro dúo de corresponsales Olaya Ruiz, que con los que podemos dedicar 2 horas a empezar hablando de las tejemanejes locales. Y acabar con las conclusiones globales con la misma enjundia y sustancia todo el rato. Sí, que porque este regalo, estas cosas de la vida que nos pasan, que... Sí que es un lujo. Yo no sé si esto pasa en muchos programas de radios libres, ¿eh? Pues yo no iba a decir de radios libres. Yo me iba a ir al mainstream otra vez porque se me ocurren unas cuantas estrellas del rock preferidas a las que debe pagarle un pastón el capital transnacional por decir sopla. Estás hablando de mainstream, sopla memeces, sí, de eso estoy hablando. De todos los jinetes del apocalipsis mediático qué relajo. Vamos a hacer un poco de proselitismo radiolibril, ¿no? Porque no es por nada, pero estas dos horas de programa son para... De hecho, me voy a dar, en cuanto cortes la luz roja esta, me voy a dar unas volteretas por aquí, por el estudio. Si estás diciendo estas cosas, José no va a cortar. Ya sabes que si no lo hago... Nuestro rey del proselitismo. Vendrá un señor con unos alicates y se te ocurre dar volteretas por aquí. De todas formas, cosas más raras se han visto en las radios libres. Venga, pues a la salud del señor con los alicates vamos a dar entrada al segundo capítulo, ¿o qué? Muy bien, pues con todos ustedes y todas ustedes dejamos sonando... Pues la grabación que hicimos con Carlos Olaya y Nubia Ruiz, nuestros amigos, compañeros colombianos. En el primer capítulo repetimos un debate sobre Latinoamérica, sobre la izquierda de Latinoamérica, sobre los nuevos, sobre la debacle o no de la izquierda. Y en este segundo capítulo, pues haciendo una pequeña introducción en América Latina, nos vamos a dar una vuelta por todo el mundo. De cómo el capitalismo tiene los siglos contados. Así es, tal cual. Con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos como las células, nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero diciendo en la sota me pillé junto con codo con codo, paso a paso, paso con paso. Que se la ola, que se la espuma, cuando cada vez más gente se suma. We live in the world your propaganda made. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. Carlos nos estaba explicando la situación de estos proyectos, económico en el caso de Brasil como potencia y político en el caso de Venezuela a partir de los 90 y todo el desarrollo hasta ahora como unos proyectos reformistas antiimperialistas, es decir, de fundar una potencia independiente y dejar de ser el patio trasero del imperio. Y ahí decías que las burguesías y el imperialismo yanqui de toda la vida renovado, porque habías mentado hasta a Kissinger, pero el de ahora iba a usar todas las armas de todo tipo que estaba en su mano para poder frenar este dominio colonial que tiene a través de sus transnacionales de todo el continente latinoamericano, pero que estaban estas dos otras potencias, Rusia y China, que no iba a permitir a Estados Unidos que ejerciesen su influencia. Y entonces ahí podemos arrancar y abrir el abanico, también con la presencia que por ejemplo, China tiene, yo por lo que sé, la Patagonia Argentina ha comprado ahí kilómetros y kilómetros sin sentido ahí. Y tiene incluso la construcción de una base aeroespacial, que no está cerrado en la construcción, pero ahí están. Pero bueno, también la influencia de Rusia se está expandiendo por China, el continente, así que ahí podemos abrir el abanico sobre cuál es el juego de trilero geopolítico que tenemos en la región y que la relación con otras regiones os parece. Venga, pues. Carlos, ¿cómo ves? Mira. Mira. Fácil. América Latina, como todo el planeta, hace parte de la disputa global que vienen confrontando las distintas potencias, lo que han llamado las potencias emergentes versus el dominio de los Estados Unidos. China es un poder grande en América Latina, ha logrado ser el primer socio comercial de Brasil, tiene una fuerte influencia en Argentina, de hecho es uno de los grandes financiadores hoy de Argentina. Acordémonos que Argentina salió del mercado financiero internacional por la negociación que hizo con sus acreedores, esta famosa negociación que hizo el kirchnerismo, y ha sido las centros financieros han sido reemplazados por capital chino en el caso argentino. En el caso de Venezuela, pues China es el primer inversionista en Venezuela, la constitución del fondo chino-venezolano de miles de millones de dólares, pues ha sido una cosa muy importante para generar una influencia en el gobierno de Maduro. También está construyendo el canal, o va a empezar a construir el canal interoceánico en Nicaragua. En fin, hoy China es el segundo socio comercial con América Latina y tiene planes de expansión enormes en el subcontinente. Pero sabemos claramente, y eso es parte de la historia, que quien se expande económicamente y no es capaz de garantizar eso con una fuerza militar, pues a la larga resulta perdiendo. Parte de esta cuestión tiene que ver con la política de Brasil, que como sabemos y lo mencioné anteriormente, ya no solo es una potencia en el caso suramericano, sino que ha formado la asociación BRICS con India, China y Rusia y Sudáfrica, y que desde allí están estas potencias emergentes generando o tratando de generar una política económica y militar más o menos cogestionada para el mundo, ¿no? Entonces, en ese caso, Brasil empieza a jugar como un actor importante a nivel mundial y como garante de los intereses de su oligarquía, que de una u otra manera esos intereses son irradiados en América Latina. Pero siendo América Latina parte de esa disputa, lo que yo creo es que la lucha entre las potencias, de una u otra manera, también en el subcontinente se va a agudizar. Hay un elemento que me pareció bien importante, y es que en 2014 la OTAN propuso un plan de expansión hacia el sur, apoyándose en una base militar inglesa en las Malvinas. A ese proyecto se opuso abiertamente Brasil y Argentina y exigieron la retirada de cualquier fuerza de intervención de la OTAN en el Atlántico Sur. Brasil ha alegado que ese es un mar que le pertenece a Brasil y Argentina y que no permitirán la presencia de estas fuerzas allí. Sabemos que pues la Armada inglesa incluso ha trasladado un submarino atómico, ¿no?, a las Malvinas. Macri, perdón, una puntadita, en su discurso ahí en el 21 de diciembre en el Mercosur hacía un guiño a esto. Por un lado decía, gracias por apoyarnos con el tema de las Malvinas, hacía el reclamo este nacional, y por el otro lado hay una parte de su discurso que menta su posición geográfica excelente entre el Pacífico y el Atlántico, ¿no?, que va a hacer referencia precisamente a este uso de la OTAN para los dos lados. Entonces, lo que yo creo es que no va a haber una disputa abierta de China y Rusia por generar un área de influencia allí, sino más bien va a haber una unidad alrededor de la política de Brasil. Y Brasil es de una u otra manera la puerta de entrada de los capitales chinos y rusos hacia América Latina. Pues lo que se ve claramente es que a través de los BRICS, que incluso ya han hecho maniobras militares conjuntas también las fuerzas de los BRICS, van a tratar de reforzarse tanto en el terreno económico como en el terreno político y militar para hacer frente a los Estados Unidos. Por eso la necesidad de la desestabilización del gobierno brasilero es muy importante para los Estados Unidos, ¿no? Y paradójicamente quien está encabezando esa desestabilización son las fuerzas promovidas por la Iglesia evangélica. O sea, por una iglesia tiene que estar metida, claro. Por una iglesia de claro origen norteamericano, ¿no? Avanzadilla siempre, con el Imperio Español uh-huh. también, ¿no? Eso es lo que yo veo, ¿no? O sea, no hay un punto de tensión todavía álgido que permita decir que lo que se está produciendo en Oriente Medio y en Europa Oriental se va a trasladar directamente a América Latina, ¿no? Porque la política de Brasil es una política todavía muy defensiva, nada ofensiva, ¿no? Si he entendido bien, la idea es que en América Latina Rusia y China están acoplándose a esa estrategia que tiene Brasil de esta es mi área de influencia, para poder a través de ese camino introducirse para poder extraer de América Latina lo que sea necesario a través de esa entrada por ahí, si no he entendido mal. O sea, un poco de una cooperación entre los tres, pero que China y Rusia, para poder extraer de América Latina lo que ellos puedan extraer. Sí, de hecho China tiene una política económica independiente, ¿no? Ha firmado acuerdos con casi todos los países latinoamericanos, pero en el campo político hay una clara alianza con Brasil uh-huh. para hacer lo que tú dices, ¿no? Uh-huh. O sea, para generar una influencia conjunta que sea conveniente a estas tres uh-huh. potencias, ¿no? O sea, China no va a tomar, ni Rusia va a tomar un camino de conflicto contra Estados Unidos directo en América Latina, uh-huh. sino va a estar muy acompasado por la política de Brasil. Sí, pero de alguna manera sí es el espacio de Latinoamérica empieza a ser una disputa y Estados Unidos lo entiende así. Uh-huh. Una disputa geoestratégica para la expansión de alguna manera imperialista también de Rusia y China. Uh-huh. Y Estados Unidos lo entiende de esa manera y empieza a poner punto allí. Por eso toda su estrategia de retoma de los gobiernos latinoamericanos, uh-huh. toda su estrategia de fortalecimiento del ALCA, toda su estrategia de fortalecimiento de economías y de gobiernos que fortalezcan la dependencia, es importante antes que la China y Rusia le ganen más espacio, ¿no? Uh-huh. Y hay un elemento importante de debate geoestratégico y es el canal en Nicaragua, ¿no? Eso es un tema importante también que forma parte de lo que está pasando en América Latina hoy. Uh-huh. Si nos puedes contar un poco más de la importancia que tiene, ¿no?, de ese canal. Eso es a lo que te refieres, ¿no? De ese canal que va a construir China en contraposición con el otro que controla Estados Unidos. Exactamente. O sea, es una de alguna manera una toma de fuerzas, ¿no? Un tire y jale. ¿Cómo logran eso? Y es Nicaragua quien entrega de alguna manera la posibilidad para que esa espacialidad en Centroamérica, que es estratégica para el control, porque es conectar al Atlántico con el Pacífico, es propiciar una serie de mercados y es propiciar una serie de intercambios, que quien controle esto, lo ha demostrado Estados Unidos controlando el Canal de Panamá, pues controla muchísimo de todo el flujo de la economía, el flujo de las fuerzas militares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una puja de poder es importante, uh-huh. importante, y que yo creo que, bueno, el canal de Nicaragua tiene muchísimas oposiciones dentro del mismo país, tiene muchísimas reticencias de poblaciones originarias de movimientos ecologistas, ¿no? Pero creo yo que si la correlación de fuerzas en Nicaragua continúa como ahora, el canal va, ¿no? El canal va a ser una realidad. Y eso genera debates importantes. Y entra a jugar Cuba. O sea, ahora también entra a jugar Cuba dentro del proceso de la geoestrategia allí, el debate político y territorial de quién controla y cómo se controla. Claro. Entonces, la apertura de las relaciones Cuba-Estados Unidos, pues no es casual. Ni es una bondad de Washington de decir, bueno, ya basta con tanto bloqueo. No, esto, eso tiene tras de sí, por supuesto, todo un interés del control territorial del Caribe. Y de alguna manera Cuba empieza a surgir y empieza a ser muy importante en el contexto latino mundial. Europa llega allí y llegan capitales chinos y capitales rusos a invertir en un gran puerto que se está construyendo allí, ¿no? Entonces hay una serie de movimientos que, por supuesto, toman parte en lo que hoy se ve en Europa y en las contiendas, de alguna manera, de estas guerras imperiales a las que asiste el mundo. Y esa introducción de, bueno, de ya hace tiempo, ¿no? De varios, de no un único poder imperialista, sino varios poderes ya imperialistas que se pretenden repartir el mundo. Y ahora mismo pues estamos hablando de América Latina, pero que hay otros lugares donde también está esa confrontación de reparto del mundo entre otros poderes que antes no podían competir con Estados Unidos. Como podemos estar viendo ahora mismo en de China y Rusia contra Estados Unidos, como podemos estar viendo ahora mismo en Medio Oriente, por ejemplo. Y en África, ¿no? Mira, yo creo que una repartición del mundo como tal no está en juego. ¿Ya el mundo está repartido? No hay ninguna potencia que pueda obligar a Estados Unidos a tener la capacidad de disputarle el dominio mundial. Pero sí están surgiendo potencias que son capaces de generar esferas de influencia regionales que Estados Unidos considera que son áreas vitales para su seguridad nacional, ¿no? Estados Unidos ha trazado varias estrategias y varias doctrinas alrededor de cómo dominar el globo, ¿no? Acordémonos de la doctrina Carter, que fue enunciada más o menos en el 80, donde decía que el petróleo de Medio Oriente era un factor fundamental para la seguridad de los Estados Unidos y que Estados Unidos iba a actuar militarmente en Medio Oriente en la medida en que viera en riesgo el abastecimiento petrolero. Y en ese momento crea las Fuerzas Especiales para Oriente Medio, que después se transformaron en el CEDCON, ¿no? En el Comando Central, o sea, la élite de la élite del ejército norteamericano, como una fuerza de despliegue rápido para intervenir especialmente en esa región. Hoy, la doctrina predominante en los Estados Unidos, la doctrina militar predominante, es la del dominio del espectro completo, ¿no? O sea, el espectro completo llaman ellos al control económico, al control político, al control social, al control cultural e ideológico, al control cibernético, cibernético y de las telemático y de las comunicaciones, y al control aeroespacial y al control naval mundial, ¿no? O sea, estamos hablando de espectro completo, de dominarlo todo. Totalmente, completamente. Cosa que excluye cualquier posibilidad de que haya otro país que tenga siquiera una influencia en los asuntos regionales, ¿no? Sobre una región, claro. Entonces, cuando estamos hablando de Asia-Pacífico, una que vemos claramente hoy con la construcción de islas artificiales por parte de China, que está reclamando su área de influencia en el Pacífico Oriental, y en el Asia Oriental, pues Estados Unidos dice, no, este es un área de influencia mía, ¿no? Crea como, digamos así, elemento de descentralización económica el Tratado del Pacífico, ¿no? Incluso Vietnam está involucrado. Si Vietnam tiene una dura disputa con China, desde hace, es una disputa histórica, Y Vietnam hoy se ha involucrado en cosas como el acuerdo económico este del Transpacífico, que es brutal, ¿no? Que va a favorecer abiertamente a los Estados Unidos. Y Estados Unidos dice, no, esta es mi área de influencia. Entonces, China viene haciendo una serie de movimientos muy importantes. El acuerdo de Shanghái, por ejemplo, es un acuerdo muy importante para la zona. La construcción del Banco de Infraestructura para Asia, ¿no? Los movimientos que viene haciendo Rusia también en la región al crear el mercado euroasiático. todas estas movidas que se hacen allí es para reclamar esferas de influencia y para hacer acuerdos que permitan efectivamente que esas esferas de influencia de una u otra manera se salgan de la órbita de los Estados Unidos. El plan que tenía Obama antes de que todo esto del Oriente Medio se complicara profundamente era que iba a movilizar el CEDCON, lo iba a unir con la flota del Pacífico y con lo que es el comando del Pacífico para bloquear a China, ¿no? Y ese plan se ha ralentizado porque la situación en Oriente Medio cambió completamente, o sea, se salió de las manos. Ellos tenían un plan muy, digamos así, de ejecución muy rápida que habían anunciado tal vez en 2005 o 2006, no recuerdo exactamente la fecha, que era la construcción del Medio Oriente, que llamaron el Medio Oriente Ampliado, y que estaba claramente ya especificado, incluso que fue hecho público por uno de los grandes periódicos de los Estados Unidos. Esta reconstitución del Medio Oriente Ampliado era básicamente la liquidación de cualquier oposición a la política de Estados Unidos en la zona del Medio Oriente y la reconstitución de los estados, ¿no? La destrucción de Siria como estado y la creación... La balcanización, ¿no? Exacto, la balcanización. La destrucción de Irán como estado y su balcanización, la destrucción de Irak y su balcanización, el control sobre el Líbano, la recomposición de todo el norte de África, ¿no? Con nuevos estados. De ahí surge el Sudán del Sur, por ejemplo. Entonces era un plan muy agresivo donde el famoso documento de este general norteamericano que se sorprende cuando le dice otro militar, hombre, es que he estado escuchando una conversación y me han comentado que Estados Unidos va a desatar 5 guerras en Oriente Medio. Y dice, ¿cómo así? Yo soy uno de los altos mandos aquí y no sé nada, ¿no? Y de hecho esas guerras se han venido desarrollando tal como se lo plantearon, pero con una dificultad, y es que no esperaban la resistencia y la complejidad que han alcanzado. Y en ese sentido entonces Estados Unidos se empantanó otra vez y no logró generar una estrategia de bloqueo hacia China, pero mientras tanto China se estaba moviendo, ¿no? O sea, ya logró resolver el problema de su abastecimiento de petróleo, que podría ser bloqueado por mar. Ahora ha hecho un acuerdo con Rusia para abastecimiento de gas y petróleo. Ha construido el famoso collar de perlas chinas, que es una serie de bases navales que le permiten entonces tener control sobre una parte del Océano Índico. Uh-huh. Y de llegar hoy hasta el Mar Rojo. Y diríamos que entonces el siguiente paso que va a dar China es una gran profundización de su estrategia militar. El nuevo plan militar de China abarca la recomposición de sus fuerzas armadas, la creación de su comando aeroespacial, la doctrina antiterrorista y la nueva doctrina de intervención de tropas chinas en el extranjero, cosa que es muy importante porque en este caso a lo que asistimos es que por primera vez la República Popular China se plantea enviar tropas a distintas regiones del mundo. En ese sentido, el caso libio sería irrepetible, ¿no? Donde China tuvo que aguantarse, que perder 30 mil millones de dólares, que 20 mil obreros chinos fueran evacuados y que toda su inversión en infraestructuras petroleras fuera destruida. Ya eso aparentemente no va a ocurrir más porque esta nueva doctrina, pues lógicamente, va orientada a proteger la inversión de capitales chinos. Uh-huh. En África, en Asia, y bueno, yo sigo pensando que en América Latina no hay una disputa todavía de esas características porque la influencia no va para tanto. Además hay un rival que sí es, en el caso de peso, que es Brasil. No, eso es, en Colombia le llamamos a eso no pisarnos las mangueras. O sea, cada uno respetémonos, si estamos sí, en lo multipolar, ¿no? Yo me quedo con mi área de influencia, cada uno en su terreno. Todavía no te voy a chafar la tuya. Bueno, sí. Sí, no, sigue. No, que lo que me sugiere dudas, porque yo me hago una imagen mental de la distribución del mapa, ¿no? Y si cada uno pide un área de influencia para sí, los puntos de fricción son mayores que cuando solo hay uno o cuando había dos. Lo que supone, y con lo que estás comentando, una mayor militarización de uno de los que son potencias importantes, lo que supone puntos de fricción cada vez más elevados y, por lo tanto, que va a haber, o por lo que se podría suponer que va a haber guerras de aquí a poco, porque los puntos de fricción cada vez son en mayor cantidad y, por tanto, tiene que haber momentos de guerra que ya está habiendo, pero el nuevo panorama puede suponer mayor cantidad de ellos o en distintos lugares repartidos. No sé, me hago pregunta. Tienes toda la razón. Sí, el riesgo de guerra se va incrementando. Hay cosas muy claras. Uno es, China se está rearmando de la manera más veloz posible, o sea, a lo que le dé el ritmo de que es capaz. Rusia, de hecho, hoy está siendo una potencia militar igual o superior a Estados Unidos, ¿no? Incluso Rusia dice que es capaz de aniquilar las tropas de la OTAN en un abrir y cerrar de ojos. Rusia hoy tiene la capacidad defensiva para poder rechazar cualquier ataque interbalístico procedente ya sea del continente o de fuera del continente. Es decir, estamos asistiendo a una carrera armamentista silenciosa de proporciones incalculables, ¿no? Si tú ves claramente, como lo planteaste, que hay puntos de conflicto cada vez mayores, todos los días incrementan esos puntos de conflicto, pues las cosas que hoy vivimos, que son guerras por encargo, pero que obligan hoy a las potencias emergentes o a Estados Unidos a intervenir en esas guerras. Yo recuerdo mucho cuando existía la disputa entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que evitaban ante todo una intervención directa, ¿no? Excepto Afganistán, Rusia nunca, la Unión Soviética nunca puso la cara. Estaba detrás, pero nunca puso la cara. El caso de Angola, los que fueron los cubanos, no los soviéticos. Pero ahora vemos un fenómeno nuevo, y es que estas intervenciones de estas potencias ya son intervenciones directas, y hay de una u otra manera riesgos de choque directo entre esas potencias en guerras de terceros que ponen en riesgo la poca paz, entre comillas, que se vive en el mundo. Evidentemente, sí, el incremento de las guerras regionales, la internacionalización de esas guerras y los puntos de conflicto que se vienen generando van a implicar riesgos enormes, ¿no? Y como todos también vemos, la diplomacia allí ya cuenta poco, ¿no? Los diplomáticos se ven a gatas para poder resolver conflictos. De hecho, hoy no hay posibilidades, por ejemplo, de resolver el conflicto sirio, el conflicto de Yemen, etcétera, etcétera, por vías diplomáticas, ¿no? La vía diplomática llegará cuando alguien gane. Y la Segunda Guerra Mundial, estaban ahí todos como descansando hasta que la cosa terminase, ¿no? Uh-huh. Y se pusieron ahí en Yalta y en Potsdam a tope. Entonces, si Rusia gana en Siria, por plantear un ejemplo, hombre, pues esa derrota va a ser crucial para los Estados Unidos. ¿Y qué vamos a ver hoy cuando la correlación de fuerzas está cambiando en Siria y efectivamente las fuerzas de Assad están avanzando? ¿Qué es lo que vamos a ver? La probabilidad de una intervención de Estados Unidos y la OTAN en el terreno, lo que desataría una confrontación pues de grandes proporciones, porque es muy posible que Rusia, Irán, etcétera, se planteen, ¿no?, sostener el gobierno Assad como gobierno legítimo y como fuerzas que han sido llamadas por ese gobierno legítimo a ayudarlo, seguramente se plantearán sostenerlo a toda costa. Eso me parece que nos crea un panorama de riesgo nunca visto antes desde el 45. Yo a raíz de esto quería preguntarte por si cada vez hay más puntos de fricción y cada vez puede haber más, más situaciones bélicas abiertas, ya hemos oído en varias ocasiones la magnitud que está llegando a ser el tema de los refugiados a nivel mundial. El tema de los movimientos de población, de desplazados y de refugiados a raíz de estas contiendas en distintos puntos, no solamente bueno, en África, en Medio Oriente, y bueno, esa movilidad de población expulsada de sus esto. Y bueno, ¿qué situación puede darse de movimiento de población expulsada de sus territorios? Que viene, ¿no? De largo, supuesto. Al mismo tiempo que sea en otra coyuntura. Claro. El tema de la población es que a las fuerzas y a los imperios nunca les sobra la gente, ¿no? Siempre les hace falta. O sea, la gente nunca sobra, y menos cuando esta población está dispuesta a cualquier cosa con tal de tener un espacio donde vivir. De hecho, podemos ver cómo las grandes cantidades de fuerzas combatientes de Estados Unidos en otros países del mundo son fuerzas constituidas con poblaciones segunda, tercera generación de migrantes latinoamericanos, africanos, ¿cierto? O sea, las llamadas a alistarse en los ejércitos imperiales son llamadas hechas y son estrategias construidas y hechas desde hace muchísimo tiempo, en la cual, por supuesto, la carne de cañón es toda la población que llega refugiada o migrante desde países donde, de alguna manera, y no de alguna manera, de manera muy fuerte, en términos sociales, políticos y económicos, la vida es insostenible. Y la vida es insostenible porque pues los intereses sobre los recursos, los intereses coloniales que nunca han dejado de existir en este planeta, pues hacen presionan allí y generan procesos de confrontaciones, guerras, hambrunas, etcétera, que hace que esta cantidad de población joven que existe en estos países y que existe por condiciones demográficas importantes, se vea obligada a salir. Y obligada a salir es de manera permanente, o sea, hay una ausencia de oportunidades económicas, laborales, educativas, hay una fuerza de guerra bélica que los empuja y se trasladan a otros territorios donde también encuentran toda la oposición para estar allí. También encuentran esas fuerzas de repulsión y uno de los enganches que de manera perversa también, por supuesto, han encontrado las burguesías de estos países imperiales o coloniales, es ofrecerles la vinculación a las fuerzas militares como una forma de legalizarse dentro de estos países. O sea, a mí esta relación me parece bastante perversa, pues porque generalmente nutren estas fuerzas que van a morir en otros sitios con poblaciones migrantes. ¿Qué se puede esperar? Que las fuerzas migratorias sigan existiendo, que la gente siga saliendo en búsqueda de protección para su vida. ¿Y qué se puede esperar? Que estos países, incluso en Europa, la gran crisis migratoria de la que se ha hecho gran cantidad de alarde, pues por supuesto que es una crisis para la gente que muere, sus hijos, que dejan su sitio, que pierden sus trabajos, sus territorios, sus tierras. Pero pienso en términos prácticos de lo que está pasando hoy, es una oportunidad de alguna manera de surtir de población joven países envejecidos, sociedades uh-huh. envejecidas. Hablaban de Alemania. Con necesidades, no solo Alemania, gran parte de los países europeos tienen hoy necesidades importantes de rejuvenecer sus estructuras de población. Y rejuvenecerlas no solamente en términos de gran cantidad de gente, sino también gente con grandes capacidades, de alguna manera cualificados, ¿no? La población siria que hoy está avasallando, llegando a Europa, pues es una población de alguna manera con altos niveles de calificación. Sí. Los pobres sirios no pueden salir de su territorio, o sea, los que llegan a los países europeos son los que tienen un nivel más o menos educativo alto, tienen un nivel económico que les permite llegar hasta acá. Y estos, la imagen de ser recibidos, de ser bien recibidos, también tiene tras de sí un proceso en el cual hay unas estrategias de que la población es necesaria, ¿cierto? Siempre uh-huh. es necesaria. Y para los conflictos bélicos es más necesaria, ¿no? Porque quien tiene muere, que ser un tipo de población, claro, o sea, desesperada, dispuesta a estar allí. A salir. por explotada. Supuesto, por supuesto. Si os parece, llevamos justo acabado ahí la canción. ¿Qué ha pasado? Sí, justo acabado ahí la canción. Estás abusando de tu poder. No, que es que ahora viene el solo del bajo. Que, si os parece, llevamos ya 35 minutos de esta segunda parte. Así que vamos a hacer un pequeño descanso, y volvemos en 4 minutos, ¿vale? Muy bien, dale. Te recordamos que estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. Sigues escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, y seguimos con estos últimos 20 minutos de programa. Compañeras, compañero, ¿me escucháis, no? Sí. Ah, sí. Bueno, entonces, antes de cortar estábamos hablando de los refugiados en Siria, pero no me ha quedado muy claro si de los refugiados y Siria, no sé si vamos a seguir por ahí o no. Vale, pues los refugiados no solo son sirios, o sea, estamos asistiendo a un flujo de población de eritreos, afganos, sirios, libaneses, etcétera. O sea, son miles de seres humanos que son expatriados y llegan a Europa en primer lugar, pero también hacia Estados Unidos. Los flujos migratorios hacia Estados Unidos son muy grandes. Pero de alguna manera, cuando digo que la población nunca sobra y para los intereses de alguna manera imperialistas y capitalistas, la población sigue siendo una riqueza, aunque digan que es un problema, pues porque la gran cantidad de población que llega es mano de obra muy barata, así que los capitalistas están contentos. La gran población que llega es el argumento para generar y fortalecer estas lecturas nacionalistas, racializar más, muchísimo más las sociedades. Y de alguna manera, en la perspectiva mía, profundizar un poco esta lectura colonial y esta lectura colonialista que hace parte muy importante de las lógicas sobre las cuales los estados europeos, y ya pues nos dirán ustedes cómo es una fuerza importante leer al otro, al que llega como el enemigo, al que llega como el que no está invitado, al que llega como el diferente, ¿cierto? Y que fortalece estas lecturas nacionalistas de proteger lo nuestro. En este caso lo de ustedes, ¿no? Lo que de alguna manera se cree propio de acá, y que hay unas fuerzas invasoras que pronosticaban muchos y siguen pronosticando desde lecturas muy segregadoras, que son fuerzas que llegan a usurpar lo que no les corresponde, ¿no? Y con esto los poderes ultra, de alguna manera, las derechas y nacionalismos europeos surgen y crecen, ¿no? No sé cómo... Se reproducen, ¿no? Y se fortalecen, ¿no? Fortalecerse después de... Recuerdan estos ejercicios, de alguna manera coloniales, de ser los que mandan y de protegerse a sí mismos. Y los refugiados siguen estando allí como una un gran cantidad... del otro, del enemigo que correcto. Viene por el, sobre el que correcto. Nos tenemos que proteger. Que proteger. Y por tanto atacarle, porque siempre... A los y al que hay que rechazar, ¿no? Y que de alguna manera la estrategia económica es, claro, ellos están aquí, están quitando el trabajo, están quitando los derechos civiles, están quitando los derechos y el bienestar que teníamos, pero a las sociedades europeas se les olvida que la aplicación del modelo y la crisis económica en que se vive en Europa es quien les está quitando el trabajo. No son las fuerzas migratorias, no es la gente que llega a trabajar y que llega a producir, por el contrario. Y aparte es una estrategia de la oligarquía. Claro, desviar, de la zona construir para, a un enemigo que no sea para el Estado. Politizar desde ese lado, ¿no? Del correcto. Lado con... Es muy productivo saber que, o pensar, o desviar la mirada de la sociedad europea hacia el migrante como el culpable de la falta de empleo, de la ausencia de bienestar o de la crisis del bienestar, y no saber. Y que la sociedad europea sea consciente de que no es ningún migrante el causante de esta crisis, sino que son sus propias uh-huh. políticas y sus propios procesos económicos lo que está llevando, de alguna manera, a la decadencia de los procesos sociales y las políticas sociales de los países europeos. Y aquí todo el mundo tenemos en la mente Francia. Así que nos podemos volver a centrar en... Claro, pero quiero decir que todos tenemos todo el rato en la cabeza, pero lo que tiene nos sirve para volver a qué es lo que está sucediendo y cuál es esta cosa del imperialismo francés resurgido, dicho o no dicho, dependiendo de si eres socialista, y entonces Hollande vuelve a recuperar una presencia y el plan geopolítico del papel de Francia, decir, hola, ¿qué tal? Soy un vasallo, pero por ahí quiero que se me tenga en cuenta como tal, porque no soy lo mismo que Grecia, Italia, España, Portugal o Irlanda, ¿no? Y por un lado eso, los socialistas, y por el, o sea, los sociatas de Hollande, y por el otro lado, el sector de población que directamente va a votar al Frente Nacional o a Sarkozy y que no tiene ningún tipo de problema con el discurso racista que estabas mentando, que no lo disimula con chauvinismo reformista, que es igual de racista en la práctica, pero no en el discurso. Y ahí podemos conectar con de nuevo el espacio planetario en estos momentos que tiene el conflicto armado sobre la mesa, que está poniendo los muertos sobre la mesa, que es Siria y que es Medio Oriente. ¿Qué os parece? Muy bien. Mira, yo creo que el chauvinismo francés y el imperialismo francés, que fue emblemático en los años 60, en los años 70, bueno, hasta incluso principios de los 90, hoy está, yo diría, fuera de toda posibilidad, ¿no? O sea que todas las ilusiones son vanas. Todas las ilusiones son vanas por varias razones, ¿no? Uno es que el África Occidental francesa, la zona de influencia fundamental, hoy es una de las zonas de operaciones más fuertes de el comando africano, del Africón de los Estados Unidos. La base de Djibouti, por ejemplo, que era esencial para Francia, hoy es una base todavía francesa, pero al pie hay una base norteamericana de proporciones no sé cuántas veces más grande. Estados Unidos ha venido anulando, de hecho, la política exterior francesa, y Francia, con los socialistas, No sé en francés qué significará esa palabra porque tienen todo menos de socialistas. Ya no lo saben ni ellos, no se acuerdan ya. Pues han logrado que la política francesa, a través de estos socialistas, sea la más vasalla de todos los tiempos. Es decir, ni siquiera el orgullo francés ha salido a relucir cuando se trata de servir de rodillas al imperio. Y esta servidumbre, que no solo es francesa, sino también de los alemanes, del gobierno español, etcétera, etcétera, pues ha llevado a que Europa, en el caso de la Unión Europea, se convierta en el perrito faldero de los Estados Unidos y sea un impulsor de la política de los Estados Unidos en varias direcciones. Uno, la guerra, ¿no? Hoy yo creo que Europa, como antes de la Segunda Guerra Mundial, está sobre la base de la política de los Estados Unidos tratando de mostrarle, sobre todo a Rusia, sus dientes y tratando de ladrarle, ¿no?, sin tener la fuerza para morderlo. Y bueno, esa política hacia Rusia por parte de Europa o de la Unión Europea, que contradice sus mismos intereses económicos, pues no tiene ningún sentido, pero de una u otra manera muestra la asociación tan fuerte y la dependencia tan fuerte que tiene, por una parte, la oligarquía europea con la de los Estados Unidos y, por otra parte, los estados europeos frente a Estados Unidos. Si miramos un poco lo de Oriente Medio, es exactamente igual. O sea, Europa no ha sido capaz de trazar una política propia frente a Oriente Medio y de tomar unas decisiones en función de sus intereses en Oriente Medio. Entonces, Alemania, Francia y otros estados se han dedicado a ser parte de una coalición que bombardea el desierto, pero que no toca de ninguna manera las infraestructuras ni la fuerza viva del Estado Islámico ni de ninguna otra fuerza de estas terroristas. Esto entonces nos prueba que la Unión Europea se encuentra no solo hundida en una crisis económica, sino en una gran crisis política y de identidad, y que ha perdido todo tipo de movilidad en su política exterior. O sea, lo que esperaba gran parte del planeta y que se había vendido como la imagen de la Unión Europea, como un espacio potencial para disputar la hegemonía norteamericana, ha resultado ser simplemente un espacio para poner, yo diría, las fuerzas militares europeas, la política europea al servicio de los Estados Unidos, ¿no? Y hay estados que se destacan particularmente en esto, el caso del Estado español con las NARC, el caso del Estado, por ejemplo, holandés, y ahora el caso del Estado francés con Hollande, ¿no? Ni hablar de el Reino Unido, porque, pues, bueno, son los hermanos primos. Sí, esto es, primero era el papá y después se convirtió en el hermano menor, ¿no? Una transmutación familiar. Envejeció y ya se sabe que la cosa cambia, ¿no? Una transmutación familiar muy particular, muy, muy inédita, ¿no? Entonces diríamos que no hay una política propia de Europa, no hay tampoco una posibilidad de que Europa se divorcie de la política de los Estados Unidos. Por el contrario, hay cada vez una simbiosis más fuerte, pero una simbiosis dependiente, ¿no? Vasallática. Y exactamente. Y yo diría que en ese sentido es muy importante que los pueblos europeos no se dejen arrastrar hacia las guerras. O sea, es muy importante que se opongan a estas políticas de intervención en el exterior. Ahora Europa, por ejemplo, está jugando un papel fundamental en lo que está haciendo Turquía en relación con Oriente Medio y pretende que sea su cuña o su fuerza avanzada en la contradicción que se viene desarrollando ahí en con respecto a Siria, Irak y a las disputas que se están dando en esta región. Si los pueblos europeos no reaccionan y siguen pensando que la OTAN y otras organizaciones están en función de defender sus intereses, pues no solo se van a equivocar, sino se van a ver involucrados en procesos que van a ser muy costosos, no solo económicamente, sino humanamente para estos países. El foco de atención es que la OTAN, que había sido una organización supuestamente creada para contener el comunismo, especialmente en la zona, digamos así, de fricción entre Occidente y Oriente, que era fundamentalmente Alemania, ¿no? Claro, sí. Hoy es una fuerza que pretende establecerse como una fuerza de intervención global, y eso va a arrastrar, vuelvo y repito, a fuerzas militares europeos a conflictos más allá de Oriente Medio y probablemente a conflictos globales. Si no se hace nada al respecto, pues Europa habrá echado en saco roto lo que sucedió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. O sea, seremos cómplices actuales y cómplices con los asesinatos que nosotros mismos sufrimos en el siglo XX. Claro, y no solo cómplices, sino víctimas. Claro, por eso, digo, cómplices con los de ahora, en otro espacio, en otro territorio, y cómplices con los asesinos de las víctimas. Porque acordémonos que en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos no sufrió ni siquiera el estallido de una bomba de esas que ponen los cumpleaños, ¿no? Entonces, además engordé las arcas a esa de exacto, entonces se pudo empezar a convertir en potencia. Hoy Estados Unidos no tiene ninguna amenaza sobre su territorio. Europa sí tiene serias amenazas. O sea, los conflictos están es aquí. Oriente Medio es la puerta de Europa. Es que tenemos la memoria tan corta porque somos como, ha habido dos generaciones en este continente que no han sufrido guerra en su territorio, y ya hemos pensado que nunca más, y nos hemos olvidado de que en perpetuidad los hemos ido sufriendo, ¿no? O sea, la memoria la tenemos realmente, realmente corta. Exacto. Joder, en Argentina suena más fuerte. Ha sido Argentina y no lo he pretendido. Puedo decir, pija corta, sin problema. Entonces, el conflicto con China y Rusia, el protagonista es el continente euroasiático. La lucha va a ser ahí. La disputa puede que se extienda a África, puede que se extienda al Extremo Oriente, pero los daños van a estar acá. Y la reactivación de la OTAN con la operación Juncker y el Mediterráneo, los acuerdos de Grecia a partir de agosto con Israel y con la OTAN forman parte de una preparación del imperio de esa zona, ¿no? Claro. Sí, esperemos que pues la guerra no sea una guerra global que lleve a la destrucción, bueno, de quién sabe qué cosas. Que también hemos perdido esa memoria, la Guerra Fría está todo el rato ahí de la amenaza, y ahora parece, yo lo echo de menos, digo, pero no va a salir en ningún momento esto. Sí. Choque de civilizaciones ahí propagandístico, sí, para en contra del otro y demás, y sí, lo de, oye, que es que se acaba el mundo, que fue tan eficiente para la propaganda de Guerra Fría en el mundo libre, iba a decir así como un montón de comillas, pensando en Yanquilandia, y ahora resulta que está eso ausente por completo. Sí. La Guerra Fría tenía la ventaja de que habían dos potencias iguales y habían dos esferas de influencia donde el uno tenía más o menos el 50% y el otro el 50%, y sabían que había una destrucción total si se ponían a jugar entre ellos, a jugar entre ellos, a hacer los juegos estos de Nintendo de guerra, ¿no? Pero hoy no se reconoce eso, no se reconoce que la capacidad de destrucción de un lado y del otro es también similar. O sea, si tú sumas todas las armas que tiene China, Rusia, etcétera, y las armas que tiene Estados Unidos y la OTAN, pues hombre, son capaces de destruir no sé cuántos planetas. Claro, el sistema solar entero. Y bueno, la gente está pensando que todo esto son teorías de la conspiración, locuras, etcétera, etcétera, pero lo que vemos claramente es el avance hacia conflictos cada vez más graves, militarizaciones más altas, inversiones en presupuesto militar más elevados, reclutamientos más grandes de hombres, operaciones en el exterior de mayor envergadura. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos tiene una fuerza secreta global actuando en todo el mundo, matando a sus enemigos. La inteligencia. Corea del Sur es comandos secretos, ¿no?, que actúan en todo el planeta, o sea, que son capaces de trasladarse de un lugar a otro muy rápidamente y ejecutar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y eso... Pero la globalización también incluía a las inteligencias y las diplomacias nacionales. Correcto. ¿No? Que sirven para eso en este momento, claro. Entonces, esto que parece una locura, que parece un cuento de ciencia ficción, hoy es posible. Y si los pueblos no logran enfrentarse a esto, pues bueno. O sea, que tenemos que organizarnos para decir no a la guerra por nosotros y por nuestros hermanos. No sois vuestro trabajo. No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cadena. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. ¡Yeah! Esto es pasión de talibanes. Lo prometido es deuda, chavales. Se acaba Lucha Libre, el programa de Así. En Radio Topo. El secreto más buscado en Nega. Me entrenó la KGB, después lo hizo Al Qaeda. Quieren mandarnos inspectores. Puedes seguir escuchándonos en radiotopo.nebrezapaturra.org o asi-asi.org. La brigada del maíz, somos personas no gratas. En Washington y en Tel Aviv, los chicos del maíz no me tiran sostenes. Ni saldré en TV, ni en los 40 ni en XFM. Tú tienes grupillo rehenes. Tengo la frase socialismo barbarie tatuada en los genes. Nos quieren dar caza, porque suicidas descargan mi música en los campos de Gaza. Historias de parque, de plaza, poesía. Me las chupaban en los baños mientras tú bailabas bulería. Danzo con la melodía, sigo en el punto de mira. Scotland Yard y la CIA, sigue mi rastro en Al Jazeera. Rojos como Frida, los chicos del maíz, el último despojo de la Guerra Fría. Lo siento, niña, yo escribí estilo Faluya. Mi estilo vuela alto como un coche patrulla. Aleluya. Esto ha sido Lucha Libre. Esperamos que os haya interesado, que os haya gustado este segundo capítulo. En este caso, pues nos hemos ido hasta a recorrer el mundo, compañero. Amigos y amigas, la vía de diplomática llegará cuando alguien gane. Este disco lo produce el gobierno de Corea del Norte, hater por deporte. Yo lo hice, baby. Soborné al trompetista en la final de la Davis. Mis movimientos de pelvis se censuran como hicieron con los de Elvis. Crazy Beat. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Ya sabes, radiotopo.neblezabaturra.org, asi-asi.org. Pasión de talibanes, revolución. Socialicemos los medios de producción. Pasión de talibanes. Oye, oye.